Mi nombre es Tian Brass, soy parte del elenco de la obra Parte de este Mundo, que está inspirada en el universo poético de Raymond Carver. Nosotros acá compartimos una gran mesa, una picada, la gente puede traer para compartir también algo para tomar o algo para picar, y en el medio de la comida empiezan a suceder los cuentos y los poemas de Raymond Carver. La obra está dirigida por Adrián Canale, completa la trilogía que él ya dirigió otras dos obras de Carver, esta sería su tercera obra sobre Carver. El elenco está compuesto por Sergio Di Florio, Valeria Castro, Silvio Palmucci, Jimena Vizcarret, María Zambelli y yo, Tian Brass. Y estamos todos los domingos a las 20 horas en el Abasto Social Club, que queda en Yatay 666. La obra tiene una estructura que son unos cuentos y unos poemas, y se va improvisando el entrelazado de los cuentos. Los cuentos están divididos en dos o tres bloques y los vamos entrelazando azarosamente. De hecho, en la mayoría de las funciones tenemos actores invitados o actrices invitadas que obviamente vienen con un cuento nuevo y con algún poema nuevo. Y entonces todas las funciones son absolutamente distintas. De hecho, muchas veces el público se pone a hablar. No es que nosotros busquemos la participación del público, pero si el público habla, nosotros tampoco vamos a cambiarle o a reprimirlo eso. Así que todas las funciones son absolutamente distintas. Para nosotros eso nos da una adrenalina muy especial, porque justamente lo que nos pasa es eso, ¿no? Como que estamos pendientes el uno del otro a ver, cualquiera puede seguir, cualquiera puede arrancar, y eso le da al espectáculo una cosa muy viva, que bueno, que no sucede en todos los espectáculos justamente.